Are you afraid of violence? We get down if the play calls for it, bud. We're here for business. That's right. We can close each other's eyes right now real fast. Then ain't nobody gonna make no money. This is Detective Crockett, Miami-Dade PD. We got him. No one has ever tread before where we are now. We're seeing their operations from the inside. Your agency cannot know how they do whatever it is they do. Take it to the limit one more time. Bueno, pues en general, pues Miami Vice es una opción viable, si lo que quieren es ir a ver una buena película. Pero si no, bueno, pues hay muchas otras opciones en cartelera, ¿no? Creo que están los despojos ya del verano que está acabando. La resoca. Los despojos del verano que está acabando. Tenemos muchas películas que están en cartelera, no tantas como quisiéramos, pero bueno, tenemos a Just My Luck con mi super mamacita Lindsay Lohan. ¿Cómo te encantas esa mona? No, la verdad es una chava muy guapa. Y bueno, realmente no he visto la película, no le sé decir si está bueno o no. Pero lo que sí es que es de las niñas más ricas que puede haber ahorita en la cartelera, ¿no? De hecho, tiene un ángel, tiene todo para triunfar. No, sí, y bueno, a mucha gente le gusta, a mí, la verdad se me hace muy atractiva, tiene fans, tenemos... ¿Te acuerdas del fan de Lindsay Lohan? Claro, que a veces César, nos escribía. César, saludos a César. Saludos. Que siempre nos reclama porque atacamos mucho a Lindsay Lohan, pero pues es que... No sabe actuar, está muy guapa, sí, mi respeto, es un póster. Hay cosas que no se pueden negar, ¿no? Y lo que tiene de guapa lo tiene de mala actriz, creo yo. Pero bueno, al menos ella no es tan mala como Vera Garfield, o sea, un gato animado, cosas por el estilo. Pero pues Miami Vice es una opción interesante. Si la quieren ver, podríamos decirles que tiene una calificación. ¿Cómo la calificaríamos? Digo, es cosa de Miami, es cosa de cuestiones de vicio, drogas. ¿Qué es la calificación? Yo la calificaría con rayas, con rayitas. ¿Cuántas le darías? ¿Cómo sería? Ahí va. 3. 3 muy buenas rayas. 3 rayas, bien merecidas. Híjole, bueno, déjame ver quién me puede hacer el efecto de sonido aquí, por favor. ¿Lo podrías repetir, Jonathan? Claro, claro. Yo le daría, de hecho, 3.5. ¿Cómo sería? ¿Media? Bien, así sería... Así golpecito. Sí, nomás así como para lo que quedó también. Sería más o menos como la calificaríamos. Obviamente es muy subjetivo, a gente le puede gustar más, a gente le puede gustar menos. Pero pues bueno, es algo también representativo la manera en la cual calificamos las películas. Nos vamos a ir ahora a otra canción y después de eso regresamos con el último bloque. En esta ocasión nos vamos a ir a escuchar In the Air Tonight, nuevamente del mismo soundtrack, en esta ocasión interpretada por Nonpoint. Before my friend, but I don't know if you know